Venga, y así se empieza un programa, sí señor. Ahí están los enemigos. Bienvenidos al programa 148 de Rutas Enemigas, 107.3 de la FM, aquí en Onda Polígono, www.ondapolígono.org. Bienvenidos a todos los oyentes de Toledo, de Getafe y del más allá, como decían los enemigos. Pues otra más del repaso del disco de Vida Inteligente, poquito a poco lo vamos completando. Esta canción rosendera a tope, que es Cementerio de Elefantes, un canto a los últimos de Filipinas del rock y los que van aguantando, ¿no? Los que siguen todavía manteniendo ahí el tirón de esta vida, que es este estilo de vida, que es el rock, ¿no? Ahí estaban los enemigos, pues con esa clase a la hora de expresar este tipo de cosas, ¿no? Pues no vamos a andarnos con rodeos. Hoy va a ser un programa. Más o menos va a haber así algún bloque que otro, pero bueno, un poquito también al trebolillo, así a un poco a lo loco. Y lo que ya habíamos anunciado por ahí es que teníamos los invitados. Vamos, los colaboradores habituales, y vamos con la primera. Es Elena, ¿qué tal Elena? ¿Cómo estamos? Hola, buenas, bien. Aquí te tenemos hoy con las versiones habituales, cada mes más o menos, pues te pasas por aquí para enseñar unas cuantas cosillas. ¿Hoy qué tienes? Bueno, pues hoy he traído dos versiones y una canción que no es una versión. Y nada, hoy vamos a hablar de algo que me gusta mucho, que son las series televisivas. Uh-huh. Últimamente sí. Y si no son españolas, cuidado. Ojo, cuidado. ¿Qué? Que si no son españolas, que son basura, todo. Hombre, había alguna, la de Crematorio, no estaba mal. Ah, pues ya está. En general. Fin. No vamos a decir aquí arriba y abajo, esa, como se llama esta, de los topicazos. No. Ah. La de los topicazos de los andaluces son muy graciosos, sí, y los norteños muy nobles. Ya, esa mierda. Sí. No, hombre, no. Series de verdad, ¿no? Son series un poco de calidad, que también prima un poco la música, tanto la cabecera como las bandas sonoras. Y bueno, la primera de la que vamos a hablar vamos a poner una versión de que se llama Little Voices. Bueno, lo diremos ahora después. La canción es una canción compuesta por Malvina Reynolds en el 62, que hizo famoso su amigo Pete Seeger. Uh-huh. Y bueno, esta canción se utilizó para la cabecera de la serie Wiz. Uh-huh. Y bueno, de la cadena Showtime, una serie de 8 temporadas, de 2005 a 2012, con capítulos cortitos de 30 minutos. Sí, humorística. Sí. Una señora de clase media que se queda viuda y que tiene que manejar la familia, y para ello, pues. Sí, empieza a traficar con marihuana. Y un poco para mantener su estilo de vida. Ah, también, porque sí, también, sí. Porque es sí, un poco pija. Sí, y de ahí la canción, porque la canción un poco va por ese rollo. Pues Little Voices es habla de las casitas todas iguales de la clase media que... Bueno. Los suburbios norteamericanos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el tema original se utilizó para la primera temporada. En la segunda y en la tercera se usaron versiones de distintos artistas para esta cabecera, y luego ya las siguientes temporadas no se utilizaba, porque se utilizaban cortos explicando lo que había pasado o lo que iba a pasar. Uh-huh. Excepto la última, que se volvió a recuperar la versión original, la de Malvina. Uh-huh. Y bueno, nosotros hemos elegido una versión un poco raruna, que es una versión de Germán Copini, pero muy graciosa. Que bueno, el título lo tradujo, que se llama Cajitas. La hizo la versión para su disco América Herida del 2013, que no sé si sería el último. Sí, que hizo con su grupo, con los voluntarios. Y bueno, lo que hizo es es la canta traducida a castellano. Y bueno, vamos a escucharla. A ver si reconocéis un extracto. Sí, a la mitad. A la mitad de la canción, más o menos. Cajitas. Germán Copini. Thank you. Cajitas en la colina, cajitas de tiquitac, son cajitas pequeñitas, cajitas hechas igual. Las hay blancas, las hay rojas, también hay de color marrón, todas son de tiquitaca, igualitas todas son. Y la gente que vive en ellas fueron a la universidad, los metieron en cajitas, salieron todos igual. Empresarios, abogados, médicos y economistas hay, todos son de tiquitaca, igualitos todos son. Con el dinero de papá, donde los pondrán en cajas y saldrán todos igual. Los chicos van al negocio, se casan, tienen bebés en cajas, pequeñas cajas, cajitas todas igual. Las hay blancas, las hay rojas, también hay de color marrón, todas son de tiquitaca, igualitas todas son. Ahí estaba Germán Copini, el recientemente fallecido Germán, con sus cajitas. Tiquitaca, que es, aparte de lo que decía el tío ese de fútbol. No, yo creo que en inglés es el material con que se hacen las casas estas americanas, que son todas iguales, no sé. Creí entender eso en... Muy bien. Mirando lo de la canción. Vale, pues vamos a por otra. Pues vamos a pasar a por la serie. A mí quizás junto a Los Soprano, la que más me gusta, que es The Wire. A mí más que Los Soprano. Más que Los Soprano. Bajo Escucha, que se llamó aquí en España. Es una serie de HBO de 60 episodios, de 5 temporadas, que se emitió en Estados Unidos entre 2002 y el 2008. Y bueno, supongo que muchos lo conoceréis, se centra en la ciudad de Baltimore y cada temporada va cambiando y va reflejando un aspecto de la ciudad, empezando, pues no lo sé, desde el tráfico de droga, las escuchas que hace la policía al tráfico, los políticos corruptos, periodistas, otro que va dedicado también a la enseñanza pública. Y bueno, es un buen reflejo de una ciudad, las cloacas de esa ciudad, vamos, principalmente. Y bueno, es muy buena serie. Por cierto, es una serie a tener muy en cuenta para valorar o analizar los recientes disturbios de Baltimore de este año. A visualizar otra vez. La verdad es que sí, habría que verla para entender muchas cosas. Y bueno, el tema de apertura se llama Way Down in the Hall. Es un tema que compuso Tom Waits en el 87. Y luego, bueno, en la serie cada temporada usa una versión diferente del tema. Y bueno, entre ellas, por ejemplo, está la de Steve Earle, que es un cantante actor que actúa en una de las temporadas, unos capítulos. Y bueno, hemos elegido la primera versión, la que, bueno, la primera canción que se hizo, la primera versión de la primera temporada, que la hacen The Blind Boys of Alabama, que es un grupo gospel americano y es quizá la más característica. La más característica, sí. Bueno, pues vamos a escucharla. Vamos a escuchar The Wire, Way Down in the Hole. If you walk through the garden, you better watch your back. Well, I beg your pardon for the stealing that sack. If you walk with Jesus, he'll save your soul. You gotta keep the devil down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be saved from Satan when the thunder rolls. You gotta keep the devil way down in the hole. The devil way down in the Blind Boys of Alabama, ahí con esta sintonía de la serie de Wire. Gran serie y gran canción. Y bueno, nos apetecía escuchar otro tema, aunque... Sí, hoy te ahí bola extra hoy. Sí, aunque no es una versión, es el tema original de una serie. Y bueno, como nos gusta, pues vamos a ponerlo. Pues sí. Y bueno, es un tema de otra serie de HBO, que se llama, la serie se llama Tremé. Y relata lo ocurrido en tras el huracán de Katrina en la ciudad de Nueva Orleans. Y entonces, bueno, habla de más o menos de la reconstrucción, de los personajes que hay en torno a la reconstrucción y sobre todo hay mucha música. Toda más centrada en la vida, sí, musical de la ciudad. Sí, ahí parece que todo el mundo, aunque ya ha tenido mucha desgracia, todo el mundo toca y canta y bueno, y hay mucha música en esta serie. Y bueno, vamos a escuchar la serie, la música de comienzo también, que está compuesta por John Butte y se llama Tremeson. Pues nada. Ahí se queda y... Hoy tres, qué bien. Hoy bola extra, sí. Pues muchas gracias. Nada. Quédate por aquí, échate una cerveza. Vale, unas cortezas. Unas cortezas, ten cuidado, no te atragantes. Vamos luego. Con Tremeson. Hasta luego, Elena. a blessed tone. Down in the Tremere, just me and my baby, we're all going crazy, but jumping and having fun. Trumpet bells ringing, bass drums swinging, as the trombone groans and the big horn moans, and there's a saxophone. It's me and my baby, we're all going crazy, bug jumping and having fun. Down in the Tremere, it's me and my baby, we're all going crazy, bug jumping and having fun. Pues después de escuchar la sección de Elena, nos dedicamos un poquito al producto toledano y comenzamos con este blues sucio y pantanoso de Lujanen Brothers. Se llama Mean Old Frisco y pertenece a su EP sin título de este año, grabado en la Casa de la Madera. Ellos manejan blues, ya sabéis, el grupo de Amable, de Sepu, Alfonso, tal. Y ellos manejan lo que te decía, manejan el blues en todas sus variantes y otros estilos, pero me ha dado a mí por este palo, el palo más pantanoso y más guarrete del blues, más sudoroso. Ahí están, de los Hammond Brothers. Y de ellos vamos con un grupo que hemos estado haciendo también un pequeño repaso a las canciones que nos han ido adelantando de su próximo disco, que saldrá en septiembre. Se trata de King Hardwood and His Lords. Hemos ido poniendo, creo que ya han sido tres temas, creo que este va a ser el cuarto, si no me equivoco. Se llama Hot Road Hullabaloo, de, como hemos dicho, de su próximo primer LP, Adel Almena, septiembre de este año. Y suena esta, pues, tal que así, King Hardwood and His Lords. My way back on, I'm on the run. I'm a ruler, believe it's a cheat. está pidiendo a gritos esta música ya un guateque veraniego, o se puede ser frente a una piscina con unos buenos mojitos, por ejemplo, unos daiquiris, unas caipiriñas o algo así. Pues eso, esperando el disco de King Arthur, a His Lords, a De la Almena, hasta septiembre no hay nada que hablar. Bueno, podemos ir podemos seguir poniendo estas canciones que tenemos, que adelantó el grupo, que a lo mejor pues que hay alguna más de otra vez de aquí a septiembre. Vamos a hacer un pequeño impasse ahora en el programa. Vamos a poner una de las últimas cosas que llega a mis manos, y también me permite hablar del próximo programa de la semana que viene, si todo va bien y no hay ningún problema. Pues contaremos aquí en Rutas Enemigas con alguno de los responsables de Monster Records, de la mítica discográfica independiente española, vamos. Y hablar principalmente de su ya legendario Club del Single, del cual pues yo formo parte de hace un tiempo, y la verdad es que es un gusto recibir estos discos descubriéndote cosas como las que vamos a poner ahora. Se trata de un grupo norteamericano, se llaman Sick Kids, el Sick de enfermo sin la K final, y Kids en vez de una S, una Z. Grupo garaje punk de Filadelfia, a la estela de los Cramps. Incluso estos últimos llegaron a ser sus productores en canciones posteriores a las que vamos a poner hoy. En esta que vamos a poner del año 81, y es una canción dedicada a su primera guitarra, Alison M. Endy, que falleció esta chica pues a comienzo de empezar la carrera del grupo, y se llama Rhythm Girl. Vamos a poner a los, a ver si no me baño, a ver. Vamos a poner a los Sick Kids, Rhythm Girl. Ahí estaban Sick Kids con su chica rítmica, Rhythm Girl, del año 81. Y después de este interludio, pues podríamos decir, pues vamos a por otro pequeño bloque de este programa de hoy. En este caso se trata de mi parasitismo a través de internet, en este caso a un foro, ya he hablado de él, el foro Askena, y un grandioso topic que se hablan de discos, de supuestamente los 1001 mejores discos de la historia. Esta canción que vamos a poner, me acuerdo que es uno de los grupos, ha sonado aquí, puesto por uno de los primeros fundadores del programa, por Masa Cámara. Es uno de sus grupos preferidos. Y yo siempre lo tenía ahí un poco apartado, lo he escuchado, está bien, no sé qué, ni cuánto, pero pues gracias a esta participación en este foro, pues aparece, resurge otra vez y te dan ganas de escucharlo de nuevo y disfrutarlos. Se trata del grupo australiano The Charge. Vamos a poner una canción de su quinto disco del 88, Starfish. Se llama Spark esta canción, abre la cara B. Un grupo de Sydney, de Australia, con, pues yo que sé, podríamos decir un toque británico, pero australiano. O sea, aunque tenga ese punto británico, incluso hasta indie, es australiano, suena distinto, suena diferente, suena especial, como suenan ellos los grupos. Vamos a escuchar a The Church. Clear, but all things can be quiet. Ahí estaban The Chus con su Spark, con ese estribillo restallante, pedazo de estribillo, Bueno, un grandioso grupo, ya te digo, y afortunadamente retomado otra vez. Y de un grupo retomado a un grupo totalmente ignoto para mí y que de repente pues, me encantaron. Se llaman The Cherry Bombs, también en vez de la S, una Z. Podríamos decir un supergrupo cutrón canallesco, formado por gente de Hanoi Rocks, de los N69, de los Clash, Terry Chimes está ahí, batería. Y a la voz Anita Chelema, que no sé de dónde ha salido esta mujer, pero bueno. Es un directo grabado en el Marquis de Londres, el Coming Down Slow del 87. Y vamos a escuchar una de las canciones que están incluidas en este directo, que se llama Life Been So Hard. Vamos con The Cherry Bombs y su... y su glam rock golferas, podríamos catalogarlo. Vamos para allá. Bye. perdón por el corte ahí abrupto, esta canción para corear con los colegas agarrados. Y mientras que la lluvia recia fuera del estudio de Onda Polígono, pues nosotros vamos a seguir pinchando rock aquí un poquito. Y no salgáis, que os vais a mojar. Seguid sintonizando Onda Polígono, el 107.3 de la FM o ondapolígono.org. Y cuando sí que tenéis que salir es el próximo 13, el sábado, a partir de las 12 de la mañana, en las fiestas de Palomarejos, pues hay un vermú musical organizado por la Asociación de Vecinos, La Voz del Barrio y por el colectivo Jóvenes Precarios de Corea, donde pues tocarán tres grupos, habrá pinchadiscos, habrá bebida, habrá comida, etcétera, etcétera. Vamos a pinchar a dos de los grupos, porque el tercero no tenemos nada de ellos, el tercero es Alamandra, y los dos que vamos a pinchar son los Velociraptor y Mazapunk. Empezamos con Velociraptor, que viene casi al pego después de este glam rock cacharrero, ¿no? Un poquito coreable y simple. Simple en el buen sentido de la palabra. Vamos con los Velociraptor, que han sacado ahora mismo, ya están en Bandcamp, un LP sin título. Hace 4 días lo han puesto ya en la red. Están buscando sello para ver si pueden editarlo. Ahí están al frente, pues tres buenas piezas: Andreso Corrompe al bajo, David y Culebras a la guitarra y Arthur L. Monroe a la batería. Estos dos últimos conocidos por su otro grupo, por California 82. Decir que Arthur ya no está en el grupo, la ha sustituido por Nils, y vamos a escucharlos un poquito. Vamos a poner llaman por teléfono, Elena, si puedes coger el teléfono. vamos a poner un tema de los Velociraptor, de este disco, que se llama Gloria o Muerte. Vamos con esta cerdada cacharrera cojonudísima que nos manufactura este trío toledano. Vamos a ver si lo encontramos. Aquí está. Gloria a muerte, Velociraptor. We'll be right back. Ahí está Gloria o Muerte de Velociraptor, de su primer LP. Ya os digo, sellos del mundo, si queréis editarlos, pues aquí están dispuestos. Por cierto, que a ver si los traemos por aquí, por los estudios de Onda Polígono, para hacerles una entrevista o lo que salga. Estamos trabajando en ello, como decía aquel prócer de la patria. Y el otro grupo que va a tocar, aparte de Salamandra, que no se nos olvide, es Mazapunk, con su, según sus propias palabras, punk 100% casero, que podéis escuchar en su también primer y único LP de principios de este año, Frustración Escrita. En este caso vamos a escuchar el tema Punk Muerto, una gran colleja al punk apesebrado de multinacional. Mazapunk. El rock and roll es un deporte duro, un deporte de hombres. Es para personas oscuras, gatos callejeros, masturbadores, marginados sin voz ni voto que no pueden decir: ¡Eh! ¡Odio este puto mundo! ¡Mi padre es maricón! ¡Que os jodan! ¡Paso de la autoridad! ¡Quiero un orgasmo! Mazapán y Pum Muerto. Recordar, Vermú Musical en las fiestas de Palomarejos el sábado 13 a partir de las 12 de la mañana. Velociraptor, Mazapán, Salamandra, pinchadiscos, comida y bebida a precios populares y lugar, pues donde siempre. Hay la entrada gratuita, obviamente, y el lugar, como decía, donde siempre. Ahí en la feria de Palomarejos, ahí al lado del centro cívico que está en la parte de atrás del hospital, pues ahí estaremos, ahí nos vemos. Bueno, y después de este bloque, vamos al bloque más lisérgico y más jarroquero del día de hoy. Y empezamos con el nuevo proyecto de José Carlos Sisto, le conoceréis por Matterdronic, Fun Machine, etcétera. Se trata de Sactis Delirium, un disco que acaba de sacar, Electroshock, un proyecto de José Carlos Sisto, pues que es en formato trío. Este disco pues consta de principalmente de temas de la época de Fun Machine, mi preferida, por cierto, de José Carlos, revisitados, vueltos a poner en circulación, y vamos a escuchar pues el primer tema que ha sacado al aire de este disco. Es un disco que se va a editar en formato vinilo, se van a hacer unas 300 copias por producción de la madre Drónica, también se va a poner a disposición de la gente pues, vía descarga digital en archivos de audio sin comprimir para que pueda copiarse en un CD tranquilamente y suene guapo. Y el tema pues que vamos a escuchar pues se llama Vuelvo a tu mente. Es un trallazo monumental. Sactics, a ver, Sactics, es que me hago un lío. Sactics, sí, Delirium. Vuelvo a tu mente. Yeah. pues ahí está, Vuelvo a tu mente. Un pasote, la verdad. Esto me va a gustar a mí mucho. Tengo ganas de escuchar el disco. Este delirio sonoro. Muy Fun Machine, señor. Como está, no podía ser de otra manera, claro. Está revisitando las canciones. Pues es lógico. Ahí está. Sacti Delirium. A ver si ya más quiero yo mi copia de este disco y lo disfruto en casa a todo trapo. Como debe ser. Y seguimos por estos andurriales así durillos y bolaetes con un grupo de Barcelona, muy jovencito. Esta es la segunda referencia de enero de este año. Se trata de su LP Before the Fog, Covers the Mount, y se llama la canción The Path Through the Green Forest. Se llama en 1886 y factura una psicodelia pétrea muy rica, muy rica. Vamos a escucharlos, estos chicos de Barcelona. 1886. Thank you. llevado hasta allí, a ese pueblo abandonado por los mapas olvidados en el que los viejos dicen así. El diablo sobre ruedas hace echar la carretera, tan cuidado cuando puede fundir. Bueno, pues ahí está la sintonía del diablo, porque el diablo está al otro lado de la línea telefónica. ¡Diablo! Cabrones, buenas noches. ¿Qué pasa, tú? ¿Qué hostia estoy haciendo ahí? Pues nada, lo de siempre. ¿Desde Fuerga? ¿Estáis serios? ¿Estáis serios hoy? ¿Cómo estáis? Un programa de radio. Pues más o menos serios hasta que apareces tú, claro. Un programa de radio, cargando y cobrando subvenciones, cabrones. Claro que sí. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Pues nada, ¿dónde andas, tío? Oye, Loro, dime cocaína. ¿A cuánto? ¿Te voy a hablarlo? Ya está, liado, ya está. Es buena. A ver, esto. ¡Diablo! Dame un par de gramitos y escucha, me traigo una micrita de caballo para dormir bien. ¿Vale? Diablo, estas cosas se hacen antes. Se viene cagado y meado. Y se va este programa. Vale, vale. Oye, Dani, perdona un momento, estoy contigo, ya dime. Oye, tío, este programa se viene cagado, meado y drogado. Hostias. Así, dime, es que me ha venido un colega a preguntarme que dónde. Que para cenar y todo esto, que dónde había. Sí, que preguntándote por una calle. Esto. ¿No? Sí, esto. ¿Qué pasa entonces? Cabrones. Pues nada, ¿dónde andas? ¿Dónde andas? Tengo una cancioncita preparada hoy, Dani. Tengo una cancioncita preparada de puta madre. Sí. Estoy en Ribarroja, aquí en un polígono, en Valencia, al lado de Valencia. ¿Cómo te gustan los polínganos? En un restaurante de camioneros ordinarios y mariquitas. Ah, sí. ¿Y qué tal te lo estás pasando? Así que. En tu salsa. Estoy como mal porque están hablando estos cabrones y no, dime. Salta a la calle, yo qué sé. Ahora me ha arrinconado aquí, dime. Vale. ¿Qué tal te lo estás pasando ahí en ese bar? Aquí bien, yo acabo de llegar, pero estos ya llevan 30 o 40 botellines cada uno. Ah, bien, ¿no? O sea, tenía la mesa fuera llena y no sé yo cómo vamos a cenar. Ya van finos. ¿Cómo acabaremos esta noche? Si dormiremos mucho poco. Bueno, ¿y qué canción tienes preparada para esta noche? Tengo una cancioncita preparada de puta madre, Dani. De puta madre. El grupo es una mierda, ¿sabes? ¿Sí? Pero esto se lo han currado. Sí, se lo han currado. Esta canción se lo han currado y merece la pena que la pongamos. El grupo, pues nada, unos pijines de estos heavy pijos, ¿sabes? De los que se compran las camisetas en el Zara antes de salir al concierto, ¿sabes? Que dicen, hostia, esta noche tengo concierto, me voy al Zara y me compro una camiseta. Por ese tipo. El cantante, pues eso, es un poco así del estilo metrosexual y tal, es mariquita. Lo que pasa es que lo, pues eso, lo tiene muy, no lo tiene asumido, no ha salido del armario todavía. Ah, no. Entonces la verdad es que se han currado una canción que yo cuando la oí digo, esto es la hostia. Pero ¿de qué banda hablamos? Pobrecillos, pues se han separado cuando mejor estaban, pues se han separado. Estamos hablando de los Resus, entonces. Estamos hablando de los Resus, sí, como lo sabes tú, joder. Pues no sé, por eso es metrosexualidad del cantante y tal. Claro, si es que, o sea, lo reconoce a la legua, tío. Sí, sí, lo reconoce a la legua. Entonces, pues eso, es un grupito de mariquitas. O sea, no vamos a ponernos. Y eso, se han separado cuando mejor estaban, han sacado un disco que es como, pues eso, lo mejor que han hecho, y cuando mejor paría madre, se han ido a la mierda. Uh-huh. ¿Estuviste en el concierto de despedida o cómo? Estuve por allí viéndolo, sí. Pero nada, entré nada más que cuando tocaron esta canción y luego me fui, ¿sabes? Porque, ¿entiendes? El mensaje que van dando mucho, pero luego nada, ¿sabes? Te fuiste al váter, ¿no? Mucho de no sé qué, no sé cuántos, pero luego tienen unas guitarras y unos amplificadores que cuestan un ojo de la cara, ¿sabes? Que yo no sé cómo lo conseguirán. Me imagino que haciendo de chaperos por ahí. Pero bueno, vamos a dejarlo, ¿sabes? Porque están ahí en Toledo y yo tampoco quiero tener nada con ellos, ¿sabes? No quieres problemas. Porque como son de estos que son forzudos, de estos, pues igual me cogen y me dan una hostia. Claro, van a gimnasio y tal, ¿no? No como exactamente, tú. Exactamente, claro. Y el tema entonces, que entonces, vamos, porque hicieron este discazo y el tema se llama STUP. Uh-huh. Uh-huh. Que sí, quiere decir, que quiere decir esos tontos de esto del polígono, vamos, los Resus, o sea, habla de los Resus esa canción. ¿Ah, sí? Sí, entonces. Secreto. Bueno, ¿qué? ¿Te aclaras o qué? ¿Te están despistando? Sí, no, que están aquí, que quieren que empezamos la cena. ¿Quieres cocaína? Pues traen un gramito. La cena, entonces. Vale. Bueno. Bueno, pues, o sea, STUP, ¿no? Sí, STUP, ¿vale? Una canción bonita. Un temazo de puta madre que habla de ellos mismos. ¿Vale? Eso es autobiográfico, entonces. Exactamente. Bueno. Pues nada. Bueno, gente, hoy tengo mucho cárcel, ¿sabes? Porque estoy aquí. Ya te veo. Es que no, joder, me viene uno, me viene otro a preguntar cosas y tengo mucho cárcel. Está muy solicitado, está muy solicitado. Vale. Pues nada, chicos. Bueno, cabrones. Ya hablamos otro día. Invitarme a la radio cuando tengas morfina. Vale. No te y, un saludo para el Guerrita, que le quiero mucho. A ver si le veo este fin de semana, a ver qué tal tiene el objetito. Vale, ya decía yo que estabas tardando en decirle algo a este hombre. Bueno, gente, voy a ver si me como una ensalada de puerro. Diablo, pásalo. Venga, un saludo para todos. Hasta luego, Me Gonzo. Cago en todos vosotros, cabrones, hijos de puta. Oye, Dani, no me cuelgues, no me cuelgues. ¿Sabéis a quién le voy a dedicar la canción? A ver, ¿a quién? A los gilipollas que han votado a Podemos. ¡Gilipollas! Eres un mamarracho. ¡Gilipollas con la vista doblada! ¡La han metido por el culo doblada! ¡Gilipollas! Bueno, ahí con esa dedicatoria del diablo sobre ruedas para la gente de Toledo y alrededores. Nos vamos. ¡Hasta luego, diablo! ¡Venga, un saludo! Hasta ¡chao, luego. Cabrones! ¡Vencimos y venceremos! ¡Tenemos fe en Dios! ¡Somos católicos, apostólicos, romanos! ¡Sabemos que tenemos que pasar este baño de sangre! ¡Pero el Sagrado Corazón de Jesús nos ayudará! Pues ahí teníamos primero al diablo haciendo amigos, como es su costumbre habitual en este programa, en sus intervenciones. Yo no sé por qué le dejo, la verdad. Me tiene loco. Y después, a sugerencia suya, una canción de la recientemente extinta banda Resus. La semana pasada tuvimos por aquí a verse enchufando mierda conmigo. Mierda, pero mierda, de verdad. Y escuchábamos STUP de su último disco. Y de aquí nos vamos, ya que estamos enfilados, pues vamos a, por terrenos metálicos, a hablar del próximo otro concierto que hay este fin de semana, en este caso el viernes, el día 12, a partir de las 10, en Los Clásicos, por 5 euritos. Los Cuernos de Chivo pues celebran su 10º aniversario, hacen un repaso a su discografía, van a tocar alguna que otra versión y tendrán la participación de artistas invitados sobre el escenario. También van a hacer un sorteo de merchandising. Y nada, eso es todo, que no es poco. 10 aniversario, con los de Chivo, viene el 12 a las 10 en Los Clásicos, 5 euros. Mientras que sacan otro nuevo disco, anuncian que después de este concierto van a entrar a grabar. Pues vamos a escuchar el último que tiene, que ya tiene su tiempo, Exterminando a Dios, del 2012. Y la canción que vamos a escuchar es Tierra de Sangre. Después de escuchar esta canción, pues pondremos de bola extra pues el disco desde el principio, para goce y disfrute de los oyentes que están en antena ahora mismo. Pues esto es todo. El programa se ha acabado. No está mal, menos me lo pasa bien. Exceptuando la participación del Doro, que pero es lo que hay que hacer, porque las subvenciones que recibo por integración social pues me obligan a tener a la gente así en el programa. Disculpas por esta persona, ¿sabes? O sea, yo no sé qué hacer, la verdad. Algún día de esto lo meteremos interno o algo. El diablo sobre ruedas. Bueno, gente, ahí os quedáis. Cuernos de Chivo, que lo paséis bien, disfrutar de la noche. Hasta luego. La puta fe de los hombres, la dueña de la tierra.